viviendas y urbanizaciones, construcción y reforma integral, pintura e impermeabilizaciones, servicio de jardinería, limpieza, servicio de piscina. Vertical Sur. Visita nuestra web www.verticalsur.es o llámenos para pedir el presupuesto que necesita en los números de teléfono 637 17 38 13 o 650 86 00 62. Vertical Sur, con delegaciones en Huelva y Sevilla. Credit Gold, compra de metales preciosos, siempre con la mayor y mejor garantía del mercado. Ahora, si nos traes 5 gramos de esos metales, te llevarás como regalo un reloj Dogma, tanto para señora como para caballero. Credit Gold, empresa líder en el sector. Le atendemos en Paseo Independencia número 28 y en Avenida de Italia, junto al punto. Credit Gold. Informática Servitec, reparación de portátiles y ordenadores, cambio de pantalla, teclados, discos duro, formateo. Informática Servitec, mantenimiento de empresas. Disponemos de tinta y tóner original y también compatibles. Informática Servitec, le atendemos en calle Cuesta Cristo de las Tres Caídas, número 6. Teléfono 959-256-256. Antena Huelva, solo música y deportes. Nuestra filosofía de radio. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Muy buenas, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Con el jazz de todos los tiempos. De siempre. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Y hoy tenemos un gran programa, por lo menos para mí lo es. Tenemos a Carlos Santana tocando en Montreux 2004 y acompañado de tres grandes bluesistas: Buddy Guy, Clarence Gatemouth Brown y Bobby Parker. Con un gran concierto de blues excepcional que dieron en aquella fecha y en aquellos días allí en Montreux. Cada músico pues actuó en un concierto de larga duración y luego pues se reunieron con Santana. Fueron sus invitados en la actuación de él, solo para tocar blues. Además con Nilo Roger y Barbara Morrison, que cantó algunos de estos blues. Y Eagle Vision pues lanzó previamente un 3DVD, un compacto de 3DVD conjunto con la actuación de todos ellos de toda la noche. Pero nosotros vamos a escuchar los 90 minutos, bueno, 90 minutos, escucharemos todo lo que se pueda. El disco dura 90 minutos. Es lo que tiene grabado de este en un CD que también lo venden aparte el CD y venden los DVD. Y el CD trae 90 minutos de buena música de blues y además acompañado con estos de grandes que ya os he dicho del blues: Buddy Guy, Clarence Gatemouth Brown y Bobby Parker, para una noche mágica. Después tendremos una segunda hora pues igual de mágica que la primera, puesto que tendremos a un gran pianista que nos dejó hace ya unos cuantos de años. Tenía 36 años y bueno, pues murió muy pronto porque era una persona enferma. Luego hablaremos de su vida. Michel Petrucciani, los que estén metidos en el tema del jazz pues sabrán quién es. Es un gran pianista, como pocos hay. Y bueno, pues el 12 de febrero del 2009, 10 años después de su muerte, un canal de música francés, Mezzo, transmitió un evento especial para rendirle homenaje a Petrucciani. Y bueno, pues yo hoy quiero hacerle mi particular y humilde homenaje a este extraordinario pianista, porque es uno de mis preferidos y en esta semana, buscando qué poner, pues lo encontré a él. Y encontré este disco en concreto, este disco que vamos a poner, que se llama Both Worlds. Es el último disco que hizo antes de morir. Se editó en 1998, de 9 temas originales de Petrucciani, quien está acompañado por un grupo estelar de músicos, entre los que se encuentra Steve Gadd, Anthony Johnson al bajo, Steve Gadd es el batería, Bob Brookmeyer, luego daremos pues todos los datos sobre el disco y la vida de Petrucciani, que os va a conmover porque era una gran persona. Con lo poco que medía, no llegaba al metro y sin embargo era todo corazón. Una gran persona, un gran músico, de los pocos que hay. Es una persona excepcional. Y como luchando contra su enfermedad, se hizo pues uno de los grandes músicos que hemos tenido en el siglo XX. Bueno, señores, vamos a empezar a escuchar a Santana y este disco de blues, que algunos podrán decir, bueno, Santana es más bien rockero, mezcla el rock, la salsa, y también ha tocado jazz y ha tocado blues, y Santana se atreve con todo. Y además los vais a ver que lo hace muy bien, porque en este disco lo hace muy bien. Además, con tres maestros del blues y la guitarra de Santana, pues no creo que vaya a fallar nadie ahí. Así que tened confianza, prepararos que comenzamos. Here's one of my recording called Got My Mojo Working. bound to work on you. Give them all a big round of applause. All right, here's one I wrote, ladies and gentlemen. One of my older tunes entitled The Drifter. The devil rode on a big black stallion, traveling in a cloud of flame. The devil rode on a big black stallion, traveling in a cloud of flame. Women all across the land. What a horse. Drifter stole the hearts of women all across the land. Don't let your restless soul return. Here's my warning to other men. I said, don't let your restless soul return. Cause the woman you got will never set you free. You better off tied to the truth, just like me. The wind's my lover, drift is my steed. The devil's the only friend. The devil and me, we'll ride together, all the way together. The wind, the drift, and the devil and me, we'll ride together through all cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escuchas Antena Huelva. Es un escándalo. Nunca están de acuerdo en nada. Y ahora su madre y ella están de acuerdo en los precios escandalosamente bajos de Vision & Co. Ella se ha comprado una gafa graduada por solo 60 euros. ¡60 euros! Y su madre una gafa graduada con cristales progresivos por solo 160 euros. ¿Te imaginas? Por solo 160 euros. Vision & Co. Siempre a la última. Encuéntranos en Huelva, en la calle Rascón. Vision & Co. Tu óptica deportiva. Electromecánica Jesús Mesa. Especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos. Reparación y recargas de aires acondicionados. Distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959 80 9842. Cebos Vivos El Moro, las mejores carnazas para que su día de pesca sea atractivo. Gusanos, camarones, calamares, todo ello en cantidad y calidad al mejor precio. Cebos Vivos El Moro, además contamos con artículo de pesca, cañas, carretes, anzuelos. Cebos Vivos El Moro, en Avenida Costa de la Luz número 8, en dirección hacia el puente de Punta Umbría, Huelva. Un toque de distinción en un día tan importante. Celso Prieto te invita a conocer su colección de novio y padrino en su nuevo establecimiento, Casa Palacio de los Litri. Ven a elegir tu traje de novio, padrino y acompañante para ese día tan especial. Los mejores diseñadores lo encontrará en la mayor superficie dedicada al novio, padrino y acompañante. En Celso Prieto, calle Rico número 8. Y en la misma Casa Palacio, Sara Merino. Traje para comuniones, madrinas, fiestas y acompañante. Elegancia y un toque de distinción en un marco incomparable. Casa Palacio de los Litri, calle Rico número 8, Huelva. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto, nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104, 679-470104 y empieza a existir. Here's one was written by my outro player, Mr. Eric Demo. It's called Grape Jelly. Well, ladies and gentlemen, our final tune for this evening, we're way over our time. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, esto es para haber estado allí. Play Blues at Montreux 2004, en julio. Pues no te digo nada. El pedazo de concierto que estaban dando esta gente, que comenzó con Clarence Gate Mouth Brown. El segundo tema que habéis escuchado ahí, un violín ahí a to pastilla, pues es él. Este señor toca la armónica, la guitarra, el violín, todo lo que tenga cuerda, y lo que no tenga cuerda también lo toca. Impresionante. Luego en la segunda actuación, pues está Bobby Parker. Empieza con un tema que se llama Chill Out, y es el tema de un álbum que él sacó con John Lee Hooker, y fue en el 1995 que le dieron un Grammy. Y él toca este tema, Chill Out, Mellow Down, AC, y una canción de Willie Dixon. Y Santana pues dice de él que es uno de los pocos guitarristas restantes que puedan perforar el corazón y calmar tu alma al mismo tiempo. Él lo inspiró a tocar la guitarra. Pues nada, si él lo inspiró a tocar la guitarra a Santana, pues creo que será bueno, ¿verdad? Y después pues tenemos al maestro, a Buddy Guy, el maestro de la guitarra, de los blues y de todo. 5 veces ganador del premio Grammy y probablemente el más influyente de los tres en la escena del blues rock. Y también de la guitarra influyó a Jimi Hendrix, a Eric Clapton, a Jeff Beck, a Jimmy Page, a todos estos grandes de la guitarra. Todos se inspiraron en Buddy Guy. Bueno, pues esto es lo que se puede hablar de ellos, porque lo mejor es escuchar el disco. Poco puedo contar, porque os voy a contar de que tocaron esto, aquello y lo otro, y ustedes están aquí mejor escuchándolo que si yo os lo cuento. Lo que sí os digo, que hay 3 DVD con toda la noche completa. Son muchas horas, hay unas cuantas de horas ahí de actuaciones, de cada uno por separado, y luego los 4 juntos. Y este gran disco que ya os digo que se llama Play Blues at Montreux 2004 y que creo que podéis tenerlo. Dura 92 minutos, 12 temas, impresionante. Vamos a seguir escuchando. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escuchas Antena Huelva. Talleres Cruz, experiencia y profesionalidad. Ahora le ofrece la posibilidad de financiar la reparación de su vehículo en chapa y pintura, desde 150 a 3.000 euros, sin intereses. Como lo oye, a través de Cofidis, una entidad financiera con solvencia. Talleres Cruz, utilizamos la tecnología más avanzada para dejar su coche como nuevo. Talleres Cruz, chapa y pintura. Le atendemos en Polígono La Paz, nave 8788, Huelva. Ahora queremos echarle una mano en estos tiempos de crisis. Sí, una mano de pintura al mejor precio. Durante este mes pintamos su piso desde 290 euros. Decoralux, una empresa formada por profesionales del sector que llevarán a cabo su demanda para cumplir sus necesidades en pinturas en general y pintura decorativa. Trabajos para particulares, comunidades de vecinos, empresas. Contacte con nosotros y le haremos el presupuesto que necesita. Teléfono 662-353-598 y también en nuestro correo electrónico decoralux@hotmail.es. Decoralux, ponemos color a su entorno. En Factory Colchón nos hemos vuelto locos. Canapé abatible de madera más colchón viscoelástico de matrimonio, 299 euros. Sí, sí, has oído bien. 299 euros. Date prisa. Oferta disponible hasta agotar unidades en stock. Factory Colchón, en Huelva detrás de Mediamar. Y en Lepe, en la entrada de Lepe viniendo de Cartaya. Bar Asador Casa Banda, especialidad en tapas caseras, platos elaborados y carnes ibérica a la brasa, pulpo a la brasa, parrillada ibérica a la brasa, diversidad de tapas típicas de Huelva, repostería casera. Bar Asador Casa Banda, con una amplia terraza de verano. Bar Asador Casa Banda, la cocina onubense, nuestra razón de ser, en calle Hermenegildo de la Corte número 9, junto a la estación de Gón y al antiguo colegio de ferroviarios. Casa Banda, patrocinador oficial en las retransmisiones de los partidos del Recre. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Antena Huelva. Solo música y deportes. Nuestra filosofía de radio. Bueno, queridos amigos, y ahora, pues este gran hombre pequeño, Michel Petrucciani, una gran persona y un gran músico. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Michel Petrucciani, que fue un extraordinario pianista de jazz, que nació el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, de 1962 en Orange, Francia. Provenía de una familia ítalo-francesa con un gran bagaje musical, pues su padre Tony tocaba la guitarra. Su hermano Luis era bajista y su otro hermano Philippe era guitarrista también. Michel nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad genética que provoca una excesiva fragilidad en los huesos, cosa que fue determinante en su aspecto físico y su baja estatura, que alcanzaba apenas un metro. Fue un niño frágil y a menudo afectado por dolencias pulmonares que serían a la postre las que le costarían la vida. Bueno, pues cuando era un niño, su padre y su hermano acostumbraban a llevarlo a los conciertos que hacían más que nada porque no podían dejarlo solo, dada su absoluta dependencia física. Y el pequeño, pues, Michel se limitaba a mirar, escuchar y aprender. Pronto se convirtió en un entusiasta de Duke Ellington, y su única ambición desde entonces fue ser pianista como su ídolo. Aunque se formó en el ámbito de la música clásica, siempre se mostró principalmente interesado por el jazz, dando su primer concierto como profesional a los 13 años, y en este punto de su vida pues era todavía bastante frágil y tuvo que ser llevado hasta el piano. Su tamaño era tan reducido que necesitaba ayuda para alcanzar los pedales, pero sus manos eran suficientemente grandes para hacer realidad su sueño. A los 15 años tuvo la oportunidad de tocar con Kenny Clarke y Clark Terry, y a los 17 ya realizó su primera grabación. Fue en el 81, con 19 años de edad, cuando apareció en el mercado su primer trabajo como líder, Date With Me. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar en su primer disco. Y luego continuaremos y contaremos hasta la fecha de su último disco, que es este.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. El próximo día 28, Neruk en concierto, en el Gran Teatro de Huelva. El cantante onubense inicia el Tour 2013 aquí, en su ciudad. Presentación del disco Dueño de mis sueños. Un concierto que además será solidario, porque parte de la recaudación será destinada a la lucha contra la violencia de género. Neruk en concierto. Viernes 28 de junio en el Gran Teatro de Huelva. Antena Huelva Radio. Música e información. El Arrecife, restaurante marisquería, porque el buen comer no está reñido con un alto precio. Mariscos, arroces, pescados, carnes ibéricas, tapas frías y caliente. Sorpréndase con la relación calidad-precio. El Arrecife, restaurante marisquería. Mejoramos día a día para satisfacción de nuestros clientes. El Arrecife, le atendemos en Avenida de Santa Marta, número 45, Huelva. Por mis gafas, Mo. ¡Por las Mo! ¿Y esto? ¡Shh! ¡Tú escucha! ¡Por mis Mo! Mis progresivas de gama alta con cristales antirreflejantes y para todas las graduaciones por solo 197 euros. Consulta condiciones en Multiópticas. Multiópticas Angabad, Concepción 14, Avenida Muñoz de Vargas 4, Huelva. Número 1 en servicios ópticos. Bar Cafetería Parque Moret. Desayunos desde primera hora de la mañana. Y por cada 6 desayunos, uno gratis. Y atención, porque de lunes a viernes, entre las 12 y las 3 de la tarde, cervezas a 50 céntimos. Y los viernes, platos de marisco a 1 euro. Montaditos, lomos y hamburguesas a solo 1 euro. Bar Cafetería Parque Moret. Platos combinados y tapas caseras. No deje de pedir nuestras especialidades: champiñones al queso y hamburguesas de choco. Bar Cafetería Parque Moret, en el corazón del Parque Moret, en Avenida de la Cinta, Huelva. Deje su coche en buenas manos. Gaigo Automoción, mecánica en general del automóvil. Revisiones, puesta a punto, ITV, recarga de aires acondicionados. En Gaigo reparamos todo tipo y marcas de vehículos, pero estamos especializados en Citroën y Peugeot. Confíe la reparación de su automóvil a profesionales del sector. Gaigo, en Polígono Polirrosa, calle B, nave 105, Huelva. ¿Quiere conocer la radio por dentro? Sus locutores, la programación, las instalaciones. Entra en www.antenahuelvaradio.net y sabrá mucho más de nosotros y del Recreativo de Huelva. La página web de Antena Huelva Radio te ofrece cada día la actualidad del Recreativo y las noticias que genera nuestra emisora. www.antenahuelvaradio.net. La emisora en la red. Thank you. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Michel Petrucciani. Ojalá pudiéramos estar con él, pero murió hace ya unos cuantos de añitos. En 1982 se mudó a Estados Unidos, donde conoció a un hombre que sería clave en su carrera, el saxofonista de jazz Charlie Joy, quien le animó y le ayudó, cautivado por su impresionante técnica. El día 22 de febrero de 1982 lo cambiaría todo. Esa noche se estaba rodando One Night with Blue Note, una película dedicada al jazz dirigida por John Jackson, en la que aparecían algunas de las más importantes leyendas vivas que había desfilado por el sello Blue Note. De repente subió al escenario Charlie Joy con Petrucciani en brazo y lo sentó en una silla ubicada delante del piano. Fue uno de los puntos álgidos de la que sería una de las más grandes noches de la historia del jazz, pues Johnson confesaría después que la imagen de Joy con Michel le conmovió hasta las lágrimas. Imaginamos que el piano de Petrucciani pues acabó poco segundo con su llanto, puesto que el tío tocó como lo suele hacer, ¿no? Su estilo, a medio camino entre el lirismo de Bill Evans y la precisión milimétrica de Keith Jarrett, y por qué no decirlo, pues su fragilidad, cautivaron de forma inmediata al público norteamericano, unos grandes entendidos en jazz que había allí. Y su carrera pues despegó, iniciando una trayectoria frenética de grabaciones y conciertos. Casi 25 discos entre originales y directos, que se truncarían de golpe el día 6 de enero de 1999... puesto que Michel Petrucciani moría en Nueva York por las complicaciones que se generaron tras su infección pulmonar. Tenía solo 36 años... pero había dejado una profunda huella en el mundo del jazz que ya nadie podría borrar, ni siquiera aquellos que tanto le criticaron, cuando en sus dos últimas grabaciones decidió dar un pequeño giro hacia lo que ellos denominan, dentro del jazz, comercialidad. Bueno, ¿ustedes creen que este disco, que fue uno de esos dos últimos que hizo, es un disco comercial? Yo creo que los puristas a veces se pasan. También condenaron a Miles Davis. A Miles Davis lo condenaron en sus últimos años porque investigó la fusión del jazz con otras culturas. Yo creo que era un gran músico y como ello hay que reconocerlo. Podía haber sido entre los cuatro o cinco más grandes del jazz, según los puristas, pero como se le ocurrió investigar otras músicas, pues lo apartaron de ese prestigioso, de ese prestigioso quinteto, como dirían los puristas del jazz. A veces meten la pata porque no quieren reconocer que los grandes genios tienen que, para sentirse bien, investigar otras músicas, puesto que si son grandes dentro de una, quieren demostrarse que lo pueden ser dentro de otras. Y eso es lo que hizo Michel. Él siempre tocaba solo, como mucho acompañado con un contrabajo y una batería. Y entonces, pues lo que hizo fue reuní a este gran elenco de músicos, que no lo he dicho por cierto. Anthony Johnson, bajista, uno de los grandes bajistas del siglo XX y parte del siglo XXI que llevamos vivido. Steve Gadd, un gran batería de jazz y de todo lo que se le ponga, porque este hombre ha tocado rock, jazz, pop y de todo. Flavio Boltro, ese gran trompetista italiano que ustedes lo han escuchado aquí porque lo hemos traído. A Boss Brockmeyer, los trombones, otro gran trombonista. Y un gran saxofonista, como lo estamos comprobando, que se llama Stefano Di Battista, que toca todos los saxofones y clarinete y todo lo que suena ahí en el disco. Bueno, pues creo que esto no era para meter la pata de esa manera, ¿verdad? Vamos a seguir escuchándolo. Bueno, queridos amigos, aquí vamos a ir terminando, puesto que llega la hora de otros programas y nosotros nos tenemos que marchar. Ya sabéis que mañana a las 12 de la noche, creo, no lo sé bien, puede ser, ustedes lo ponen y a lo mejor se encuentran que han puesto el programa. Últimamente, un día lo ponen, otro día no lo ponen, lo ponen cuando les da la gana, cuando se les acuerda. En fin, ustedes hagan lo que quieran. Yo voy a seguir haciéndolo. Lo que sí es seguro, que cuando yo no lo pueda hacer el viernes, os lo diré. Y hasta ahora, si no me pasa nada, el viernes que viene estaré aquí a las 8. Como siempre, hasta las 10 de la noche. Y aquí pondremos a grandes músicos de esta, la amada música nuestra, el jazz, el blues y la fusión, para divertirnos en la tarde noche de los viernes, que bastante falta hace. Y si es como con una gran música como esta y con Michel Petrucciani, pues creo que tenemos ganado el cielo. Pues nada, queridos amigos, hasta el viernes que viene. Y mañana, ya sabéis, a las 12 lo ponéis, que está bien, por lo que queda, y que no, pues os vais a otro lado o hacer lo que queráis. Besos, abrazos para todos, cara Antoñas y todas esas cosas. Si vais a la playa, ya sabéis, loción protectora para contra los rayos UVA. Y por la noche, las terracitas y todo eso para refrescaros, pero el coche aparcado, que luego los cubatas meten la pata, ¿eh? Así es. Queridos amigos, besos, chuchones, abrazos, cara Antoña para todos. Que os divirtáis y que os repartáis todo esto para ustedes. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.